el Evangelio de la Prosperidad. Que la paz de Dios sea con todos aquellos que reciben este estudio con amor y deseo de conocer la verdad tocante al Evangelio de Jesucristo y al Evangelio que se está predicando hoy en día. Le hemos puesto como tema el Evangelio de la Prosperidad para tratar de presentar algunos puntos que usan unos cuantos predicadores o autos llamados reverendos y apóstoles y demás. En la actualidad, los predicadores que aparecen en la pantalla, en la radio y en las iglesias traen un mensaje muy común dentro de ellos, el cual es, por ejemplo, traer una semilla para que Dios te prospere, ser activo con el 10% para que no sea maldito, que siembre en este o tal ministerio, y así sucesivamente. Son tantas las llamadas a que se den dinero para que usted sea prosperado o bendecido, que hasta se ha convertido en el centro de sus mensajes. Y en este corto espacio no podemos seguir enumerando las herejías de estos falsos predicadores que se le ha conocido como predicadores de la prosperidad. Vamos a conocer algunos versículos que usan estos lobos disfrazados de ovejas. Vámonos para Génesis y veamos qué dice con respecto a Abraham y a su bendición. En Génesis 12, 1 al 3 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aleluya. El 12, 3 dice: Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el verso, o el versículo 2, habla que Dios iba a hacer de Abraham una gran nación, y que iba a ser de bendición. En este versículo, la promesa directamente es para Abraham. Ahora, el versículo más usado por estos predicadores de la prosperidad es el verso 3. Dice: Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando estos predicadores leen estos versos y toman la parte que dice: Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, y desde ahí parten con su gran prédica diciendo que para ser bendecido tiene que ofrendar, tiene que diezmar, endeúdate, tiene que sembrar en este ministerio, tiene que dar dinero, tiene que ayudar a Dios con tus bienes. Como que el favor de Dios se compra con plata y oro. Y usan un argumento en este punto diciendo: Tú eres hijo de Abraham. Tú no puedes ser pobre, porque en Abraham son benditas todas las familias de la tierra. Pero, ¿será cierto que la bendición de Abraham para la familia de la tierra será oro, plata, dinero, diamante, casa, carro, etcétera? Vamos a ver qué dice Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, nosotros, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¡Wow! Note como dice el versículo: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y el versículo nos continúa explicando la bendición que alcanzamos los gentiles en Abraham. Porque dice: a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que exactamente estamos conociendo en este libro de Gálatas 3:14? la promesa que a Abraham se le dijo, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Por eso, Gálatas, se nos dice que la promesa de Abraham nosotros la hemos recibido a través de Jesucristo, la cual es la promesa del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y es la bendición por la fe. Porque dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Bendito sea Jesucristo en esta hora. Si Dios hubiera querido que nosotros fuésemos ricos y que no nos faltara nada, estaría en esta tierra, nos hubiera dicho que hagamos tesoro en esta tierra, mas Él dijo que hagamos tesoro en el cielo, donde el ladrón no entra. Bendito sea Jesús, alabado sea el Señor. ¿Hasta cuándo seguirán predicando estos sofistas, herejías, que han contaminado el evangelio puro y santo de nuestro Señor Jesucristo? Aunque nadie contamina lo que es de Dios. Lo de Dios es santo y puro, aunque veamos o se vean falsos maestros y falsos evangelistas. Ya de estos nos advierten las Escrituras. Otro verso que usan o que suelen usar estos predicadores de la prosperidad es Efesios 1:13. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando leen este verso, los famosos evangelistas hacen una separación y se apoyan solamente en la parte que dice que nos bendijo con toda bendición. Amén. Si leemos esta parte, pues vamos a entender que nos bendijo, y claro, Él nos bendice. Y cuando hablamos de bendición, rápidamente pensamos en cosas materiales. Pero si leemos bien el versículo, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Que dice bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales y con Cristo Jesús. O en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. O sea, que nuestra bendición no está en la tierra. No es de oro, no es plata, no es cosa, no es casa, no es material, no es cosa en esta tierra. Nuestra bendición está allá arriba, allá en el cielo, alabado sea el Señor, en los lugares celestiales, con Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 1:6-7, dijo lo siguiente. Dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dijo: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es increíble cómo hoy en día hay un cardumen, una multitud de predicadores predicando un evangelio fácil, un evangelio de prosperidad, un evangelio cargado de dinero, de riqueza y de todos los bienes materiales, pero de esta tierra. Mas Cristo nos bendijo en los lugares celestiales juntamente con Él. Gloria a Dios. Quiero concluir este corto mensaje. Cuando Jesucristo dijo en Mateo 6:33, más Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y Proverbios 28:13 dice, nos advierte, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Exhorto a aquellos que se han envuelto en un evangelio de prosperidad, un evangelio de bendiciones materiales y no espiritual. Exhorto que escudriñen la palabra del Señor, que lean la Biblia y retrocedan y reconozcan que el evangelio es vida eterna, pero vida eterna allá arriba, allá en el cielo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde y que la paz de Dios sea contigo. Acuérdate de visitarnos en laapostasia.blogspot.com. Ahí vas a conocer otros estudios. Dios te guarde.